Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. walk blindly to the light and reach out for his hand. Don't ask any questions and don't try to understand. Open up your mind and then open up your heart, and you see that you and me are very far apart. 'Cause I believe that love is the answer. I believe love will find a way. Violence is spread worldwide and there's families on the street. We sell drugs to children. Una canción de Blessed Union of Souls, I Believe. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Notas curiosas breves. 25 de septiembre de 1979 se estrena el musical de Broadway Evita con la dirección de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber acerca de la esposa del dictador argentino Juan Domingo Perón. Madonna, muchos años después, en el 1996 haría su versión también, su película de Evita, y esta es una canción que hizo en un género dance, aunque no fue incluida obviamente en dicha banda sonora. Septiembre de 1990 en Macon, estado de Georgia, se bautiza una calle como Little Richard Boulevard, en homenaje al músico nacido en esa localidad. She rocked to the west, but she's the gal that I love best. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. You say that it's over, baby. You say that it's over now. 25 de septiembre, año 2000. Una colección de 1965 de escritos de Janis Joplin y Peter DeBlanc, quien era su prometido, se pone en subasta en la página eBay. La colección, que incluye 57 cartas, 5 tarjetas, un telegrama, un ensayo de la universidad y dibujos, fue vendida por la esposa de DeBlanc, Mary Sullivan. Año 2001, con motivo del lanzamiento de la XM Radio Satellital, se hace un montaje con la voz de Bob Marley que promete más variedad en la radio por un bajo precio. Finalmente, el 25 de septiembre de 2001, por primera vez, la Academia de las Ciencias de la Grabación acepta que se descarguen dos canciones por Internet. La Virgin Records coloca las canciones Digging de Lenny Kravitz y God Gave Me Everything de Mick Jagger para que sean bajadas de la red vía Liquid Audio. 2001. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Vamos con esta canción de Ashley Simpson, Pieces of Me, en Estrellas de Medianoche. On a Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. And by Wednesday, I can't sleep. Then the phone rings, I hear you. And the darkness is a clear view. Come to rescue me. Fall with you, I fall so fast. I can hardly catch my breath. I hope it lasts. Oh, it seems like I can finally rest my head on something real. I like the way that feels. Oh, it's as if you know me better than